Bueno, pues regresamos después de este corte y bueno, tenemos ya la siguiente llamada que nos van a compartir algo en este momento y nos llama Juanpis, ¿sí, verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿De dónde nos hablas? De los mezquites. De los mezquites. ¿Qué nos vas a platicar? Una historia que me pasó en mi trabajo. Ajá. ¿En dónde fue, más o menos? Sin decir. En el comal de Doña Mechunga. ¿Cómo? En el comal de Doña Meche. Ajá. Es que el otro día yo estaba trabajando y estaba lavando mis trastes. Y ya me di cuenta que atrás de mí estaba un refrigerador. Ajá. Y estaba lavándonos y ya me di cuenta que me volteé a ver hacia atrás, pero yo sentía que alguien me veía. Y ya de ratito sentí como que alguien me tocó la espalda y me volteé y vi la silueta de una niña y me salí corriendo luego con mi mamá. Ajá. Y ese día me pasó eso y me espanté bien feo. Una silueta de una niña entonces viste y fue lo que te asustó. Y ahí espantan, Muy bien. Okay. Bueno, pues gracias, Juanpis, por llamarnos y compartir esto con nosotros. Gracias a esta llamada desde Los Mezquites. Y bueno, pues tenemos... Claro que sí, parece que tenemos una llamada de nuestra amiga Gema. Gema, buenas noches, ¿nos escuchas? Gema. Hola. Buenas noches. Buenas noches. A ver, cuéntanos tu historia, Gema. Bueno, le estaba diciendo al chavo que estábamos platicando nosotros aquí en familia. Ajá. Entonces estábamos tratando sobre el hecho de si conocíamos, bueno, si creíamos en los seres del otro mundo y así. Entonces, nos tres personas coincidimos que sí y mi hermana coincidió que no. Bueno, ella dijo que no. Entonces, sí. Ya terminamos de hablar y cada quien se dispuso a hacer sus cosas. Ya después llegó la hora de cenar en la noche, nos pusimos a platicar tantito y ya, después cada quien recurrimos a nuestro cuarto y bueno, entonces dieron las 3 a.m., sí. Se dice que es la hora muerta, entonces uh-huh. Para nuestra sorpresa se prendió el estéreo a todo volumen, lo cual era bien raro porque según nosotros estaba desconectado. Ajá. Y se escuchaba en una frecuencia que, bueno, antes nunca se había escuchado. Se escuchaban como voces y entre la frecuencia y entre el miedo, pues yo respirando así como de, no manches, ¿es en serio? Cada vez se escuchaba más porque se subió el volumen. Sí. Entonces, nosotras no quisimos bajar a apagarlo. Mi papá con miedo y todo recurrió, bueno, dijo, bueno, voy a bajar yo. Y entonces ya, con todo el miedo, logró bajar. Y como mi hermana era de las personas que no creían precisamente que estamos tratando el tema en la tarde, uh-huh. Ya, ella dijo, ay, ¿qué tiene? Fue al baño y todavía era esa hora, no habían pasado ni 2 minutos. Fue al baño y entonces, como siempre, tenemos esa como maña de abrir la ventana del baño para ver qué está sucediendo afuera. O simplemente nada más para ver si está nublado o algo así. Ajá, sí. Entonces ella hizo lo mismo, por esa que tenemos esa costumbre. Ajá. Abrió la ventana y ya estaba ahí afuera y no tardó mucho cuando dice ella que escuchó un lamento. De hecho, como el cuarto está a unos cuantos pasos, yo también lo escuché, pero pues yo nada más me quedé así pensando si será o no. Y entonces ella cerró la ventana, me fue al cuarto obviamente y me dijo que había sentido mucho escalofrío, y yo la vi y estaba amarilla, pero pálida, y ajá. Me dijo, oye, ¿qué, si escuchaste eso? Le dije, sí, sí lo escuché, y le dije yo, ¿qué crees que sea? Y dijo, no lo sé. Le dije, entonces no, que no creías en las cosas, y creo que como que desde ese día ella cambió su opinión sobre si creía o no en los seres del otro mundo. Pero ese día, el lamento era un lamento muy fuerte. Escuchó un lamento así que enchinaba la piel, fuerte, ella estaba muy pálida, pero pálida, pues no, era muy raro. Y fue algo extraño porque desde la tarde estábamos hablando de eso y en la mañana, bueno, en la madrugada, la hora muerta precisamente, pues le sucedió eso a ella. Bueno, nada más lo escuchó, pero pues sí, acá han pasado varias cosas raras. Y lo extraño, ¿no?, de que justo el día en el que ustedes están tocando un tema de estos y les sucede algo muy raro, ¿no? Sí. Al bajar y apagar el radio, ¿cómo lo encontró tu papá? Que fue el que bajó. ¿Estaba desconectado? ¿Estaba conectado? Porque, como mencionabas, por lo regular lo tenían desconectado, ¿no? Sí, estaba desconectado el radio, estaba a todo volumen. Y pues mi papá al día siguiente nos preguntó: ¿ustedes lo dejaron conectado o algo? Le digo: no, pa, pues estaba, sabe que lo dejamos desconectado en la noche, porque pues precisamente a veces, una vez nos pasó que se nos prendió la licuadora o así, dejamos todo desconectado. Ajá. Y pues luego por las lluvias, que puede causar algo que fallido en la electricidad. Sí. Y pues precisamente fue algo extraño, y pues ella creo que ya ahora cree mucho, bueno, no mucho, pero sí cree en las cosas paranormales y los sucesos. Entonces, tu papá es, en ese momento, pues, obvio, me imagino, pues con el nerviosismo de escuchar que se prende y que se está subiendo el volumen, solamente bajó y apagó el radio, no se fijó si estaba conectado o desconectado. No se fijó bien. Yo digo que no se fijó, porque de hecho al momento de bajar, como que corriendo, porque mis vidrios se ve así como parte de atrás de otras casas del patio, y está oscuro, y entonces la mayoría de la casa nos da miedo voltear para atrás o las escaleras también, porque está muy oscuro, que han visto a veces siluetas ahí. Entonces pues yo creo bajó corriendo y rápido se subió, pero pues yo creo también habrán escuchado el lamento, porque los cuartos están cerquita del baño y el otro cuarto, y pues yo digo que sí se escuchó. Entonces, por lo que comentas, ya han visto algunas otras cosas raras también por ahí. Yo antes veía en las escaleras de mi casa una persona bajita. Ajá. Pero que se te quedaba viendo así con una mirada que así como intimidante. Ajá. Y luego prendías la luz y ya no había nada. Entonces, pues, quién sabe. Bueno, pues, cosas que han sentido ahí ustedes. Y como dices, este momento es muy raro, ¿no? De la hora, lo que sucede primero del radio y luego escuchar ese lamento que ahorita... nos recordaba por aquí mi compañero Luis de una grabación que tuvimos el año pasado de una persona que nos envió, donde claramente se escucha ese lamento del que tanto se habla, ¿no? Que bueno, todos lo atribuimos a que es la llamada llorona, y que se oye muy claro, y sí es un sonido muy muy muy fuerte, y que realmente, pues, ahora sí que, como se dice, te pone la piel de gallina, ¿no? Exactamente. Y bueno, es que acá en Jardines, de hecho, les hablo de Jardines. Ajá. Se cuentan varias historias de la bomba, de una bomba que está acá atrás, que por el camino de Alcocer se cuenta que se escucha ese lamento, y ajá, que a veces una señora está sentada ahí en las piedras, lo cual es extraño, porque a estas horas pues ya no hay mucha gente en la calle, y pues sí, se cuentan cosas, los perros ladran mucho en las madrugadas, pues es cierto, sí, da algo de miedo. Sí, es cierto, en de esta zona, así como lo dices, muchísimos comentarios conocemos de este tipo de situaciones. Y bueno, pues este es uno más que esta noche nos compartes, y la verdad te agradecemos muchísimo que pues nos hayas llamado y que lo compartas con todos los radioescuchas. Sí, muchas gracias. ¿Puedo mandar un saludo? Gracias a ti, y ahorita los apuntamos por aquí rápidamente, ¿te parece? Claro que sí. Gracias, no nos cuelgues, ahorita tomamos tus saludos y los apuntamos, y en un momentito más estaremos saludando a toda la gente que nos ha estado llamando para enviar saludos y demás. Tenemos aquí a Juan del Infonavit Allende, ¿verdad? Que también va a compartir algo con todos nosotros. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Platícanos, sí. ¿qué nos vas a comentar? Sí, mira, hace aproximadamente unos 10, 11 años, Ajá. Allá atrás del Infonavit, Allende, está el cerro que va a dar a, ¿cómo se llama? Al Santuario Guadalupano de Mexiquito. Sí. Ahorita ese cerro se encuentra cercado con una, como que ya dividieron por propiedad privada, pero antes no tenía esa cerca. Ajá. Entonces yo tenía una perra y un perro que cada noche los sacaba a pasear. Sí. Y eso fue aproximadamente hace como 10, 11 años, que me acuerdo muy bien. Ya eran las 9:30, entre 9:30 y 10 de la noche que los saqué a pasear. Ajá. Para que hicieran del baño y todo eso ahí en el cerro. Nada más que no me acordaba que mi perra andaba en celo. Ajá. Entonces, agarré, le quité la cadena y corrió para el cerro. Entonces dije, me acordé y dije, chin, a ver si no hay más perros allá. Pues me fui a buscarla, entonces, caminando así entre el cerro, empecé a escuchar como pisadas que se acercaban a mí, supuse que eran mis perros, les hablé. Ajá. Pero, o sea, nada más oía las pisadas y como que le corrían hacían hasta entre la maleza. Ajá. Entonces ya me quedé así como extrañado, dije, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es? Ajá. Fui a la casa por una lámpara y con un palo por si había perros y me querían morder o algo por el estilo. Ajá. Entonces ya luceando con la lámpara entre el cerro, así guiando mi mano así entre los arbustos y todo eso, en eso vi cruzar un niño como de entre dos y tres años. Sí. Desnudo. Y después de eso empecé a escuchar que se me acercaban por todos lados, así pasos. Ajá. Lo único que fue agarrar piedras y empezar a caminar hacia atrás hasta que llegué a la calle. Lo extraño de esto es que cuando llegué a la calle mi perra y mi perro ya estaban en la calle, o sea, no podían venir de enfrente de mí. Ajá. Y el niño que vi pues era un niño pequeño, desnudo, no así como lo pintan un duende con sombrerito, sino era un niño. Ajá. O sea, algo así, yo quiero pensar o puedo pensar que eran duendes, no sé. Ajá. Y esa fue una experiencia así como que me tocó, pues sí, después de eso tuve, no, mis perros no quisieron volver a ir ahí a que los llevara ahí, los llevaba ya más temprano. Ajá. Pero sí, el niño tenía un aspecto así como pálido, pero pasó corriendo así, y después de eso fue cuando empecé a escuchar más que se acercaban entre la hierba pasos. Pero de lados diferentes. Ajá, sí, por como que me rodeaban por todos lados. Ajá. Me dices, al niño lo viste al momento en que tú ibas con tu lámpara. Sí, buscando el camino. Como si la tuvieras la lámpara en la mano así con enfrente, alusando hacia tu parte de enfrente. Uh-huh. Pero así buscando con la lámpara por todos lados. Ajá. Y en eso cuando vi pasar el niño así corriendo. Ajá. Y se perdió entre la maleza. Sí, se perdió entre la maleza. Okay. Y bueno, como lo dices, fue una hora que pues realmente relativamente pues temprano, ¿no? Eso de las 10, 11 de la noche más o menos. Sí, 9:30, 10. Fue una hora muy temprano. Sí, fue algo muy muy temprano. De esta zona también hay muchas situaciones que se han comentado. ¿Has escuchado algo más hablar de un niño o algo por el estilo que se pueda relacionar con esto que tú nos cuentas? No, mira, lo que pasa es que, bueno, no sé, hace tiempo ahí murió un niño ahogado. Ajá. No sé si se acuerdan de que, pero fue ahí en Infonavit Allende. hay por ahí hay un ¿cómo se llama? Un pozo o algo así, ¿no? No, es era un drenaje que llevaba al arroyo de las Cachinchas. Ah, okay, fue y lo suba por esa alcantarilla. Ajá. ¿Y esto que tú viviste hace cuánto tiempo fue más o menos? De lo del niño sí no recuerdo, pero por ejemplo, yo tengo un tío, o sea, también al lado de mi casa vive un tío que nos decía que en el arroyito que está seco, que pasa por el Infonavit Allende. Ajá. Es así como un donde pasa agua nada más de lluvia. Sí, que está pegado desde la carretera. Sí, en la parte que de viene, atrás, ¿no? Y por la parte de sí. Medio. Ajá. Nos contaba que ahí siempre se veían duendes. O sea, que se veían niños jugando y todo eso. Sí, es verdad, esos comentarios los he escuchado y que han escuchado niños llorar. Por eso te preguntaba si sabías de algo más que se haya escuchado por ahí, porque de escuchar niños llorando en esa zona, en la parte de atrás de las casas del Infonavit, es donde hemos escuchado este tipo de cosas. Pues así es, y pues el cerro de ahí de Mexiquito, pues se oye mucho eso de los duendes y de los niños. Ok. Oye, bueno, pues gracias por llamarnos y compartir esto con toda la gente que nos está escuchando ahí a través de su radio. Y bueno, pues gracias a ustedes y un saludo a Fabi. Muy bien. Y gracias por todo. Buenas noches. Pues gracias a ti por llamarnos y bueno, pues al estar al pendiente, yo creo que pues todos, ¿no? La gente que habita por esos lugares de los que nos han hablado y que han contado algunas historias, bueno, pues a lo mejor si queremos percibir y conocer o sentir, escuchar algo, pues a lo mejor es ponerse a las vivas si es que realmente quieren algo así. Y bueno, pues ¿con qué nos vamos? ¿Tenemos una llamada? Sí, tenemos a Francisco de la Ignacio Ramírez. Francisco, buenas noches. Francisco, ¿me escuchas? Francisco. Sí. Sí. A ver, cuéntame, Francisco, lo que me estás contando fuera del aire. Francisco. Sí, ¿nos escuchas, Francisco? No. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, muy bien. A ver, Francisco, cuéntanos, ¿qué es lo que le sucedió? Era un día normal, pues unos amigos estábamos aquí enfrente de la casa. Bueno, su casa fue enfrente de los puntos de los Néstor Ramírez. Ajá. Y empezamos a ver a una sombra, pero la sombra tenía como unos ojos blancos, pero blancos, blancos, exactamente. Entonces decidimos seguir, o sea, a ver qué era, pero nos íbamos acercando más, esta persona se iba alejando. Entonces decidimos irnos atrás de ellos. Yo cuando íbamos como a media cuadra más o menos, pasamos a correr atrás. Todos teníamos, nos conscientes de que veíamos las casas, el campo, o sea, todo exactamente. Hasta que recibimos una llamada de un amigo, pues empezamos así como, o sea, reaccionó bien, o sea, allá. Entonces fuimos, en ese momento cuando regresó la llamada, ya estábamos directamente abajo de donde está la profunda del ingenio ahí, pero ya no vimos la sombra, ya no vimos esa persona, no supimos si era persona o algo, pues perdió por completo. Oye, Francisco, me estabas comentando que de repente estaban en la Infonavit y estaban ya cerca del Charco del Ingenio por un momento. Sí, estamos en Ignacio Ramírez, justamente en los campos. Nosotros íbamos, bueno, como si fuéramos al apostadero, pero lo reaccionamos y estábamos en el charco. En el Charco del Ingenio. Sí. ¿Iban caminando o traían algún vehículo? No, íbamos caminando. Caminando. O sea, de alguna manera se perdieron. Sí, de un momento a otro. Perdió por completo. Ajá. Sí, pues ya no supimos qué era, pero sí nos perdió. Y lo extraño es de, dices, no saben qué era ni nada, vieron estas siluetas negras, pero digo, lo extraño es que alcanzaron a ver lo que era su mirada, una mirada blanca, ¿no? Sí, completamente. ¿Brillaba? Y los ojos eran bien brillantes, eran blancos, blancos, y los veían nosotros nada más, porque nada más éramos los únicos. Ajá, ¿y todos pudieron ver esto? Sí, todos. Okay. Híjole, pues también sí, es bastante algo extraño eso, y más que nada en esa zona. Esa zona también es una de las zonas también muy muy fuertes en cuestión de energía, de espíritus, de seres ahí, el ingenio, más que nada, si no me equivoco, si no me dejara mentir Saúl, por el agua, por todo el elemento que se encuentra en esa parte de allí, son bastante pues frecuentes las situaciones como la que le sucedieron a ti y a tus amigos, Francisco. También no sé si te acuerdas que, por ejemplo, cuando fue lo de la inundación, entonces muchas personas que pasaban, digamos, en esos momentos, antes de que llegara el agua, pasaban para del charco del ingenio hacia, creo que es San Miguel Viejo. No, debe ser del charco del ingenio al Landeta, Más o menos. Es bueno, que pasaban para la presa, entonces muchas de las personas que iban pasando se las arrastró el agua. Entonces todo ese, digamos, todo ese pedazo es muy, está muy cargado, muy enigmático. Claro que sí. Pues muchas gracias, Francisco, por contarnos tu historia. Gracias a ti por llamarnos. Y bueno, pues casi estamos en la recta final. De hecho, nuestro amigo Pedro Yáñez nos marcó. A ver si se nos puede comunicar ahorita nuevamente con nosotros. Ajá. ¿Qué les parece si vamos a una pequeña historia, regresamos y para finalizar? Rápidamente, tú dime. Tenemos ya los saludos listos. Sí, si quieres, en lo que se vuelve a contactar ahí con nosotros, nuestro buen amigo Pedro Yáñez, que tenía una historia muy interesante por contar y que ya la tenía preparada. En este momento sí vamos a pasar bastantes saludos que tenemos por aquí. Saludos para...